te llevo yo, te llevo yo. Cuando con ternura me abrazas tú, tienes ganada mi voluntad. Somos igual, tal para cual, se me va la vida si tú no estás. Ah, te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar. Tal para cual se me va.